Bienvenidos, bienvenidas a todos a La Isla de Encanta, este programa 390 de su 14ª temporada. Hoy volvemos a hacer este programa, querido Julio, desde el Festival Desvelarte en Santander. Un año más nos acogen en su maternal seno y nos dejan empezar de auténtico lujo una temporada más. Y como ya hiciéramos el año pasado aquí mismo en Santander, en Desvelarte, hemos invitado a algunos cuantos músicos de la zona de Cantabria, pues para que nos cuenten ahí un poco cómo va la vida, que comenten la jugada y nos hablen sobre todo de las canciones en las que trabajan y algunas de sus canciones favoritas. Repetimos jugada, repetimos formato y tan contentos y tan a gustitos, en modo Ortega Cano. Y vamos a empezar escuchando a los Pulpit, Julio. A los Pulpit, que es uno de los grupos que funcionan aquí en la zona de Santander y que hemos elegido este año para que nos ayuden a llevar este programa de Desvelarte de aquí en la Isla de Encanta de Santander. Empezamos escuchando el tema que abre su primer álbum, su disco de debut en larga duración. Con todos ustedes, The Pulse Beats, aquí en Desvelarte. Con Pulse Beat hoy en la Isla de Encanta, en Desvelarte, con buena marcha. Yo creo que va a ser la tónica habitual del programa de hoy, ¿no? Desde luego que sí, por lo menos eso esperamos. Estamos además en muy buena compañía. Sí, voy a describir la situación. Ahí, pues al lado de Julio está Luis. Hola, ¿qué tal? Arrímate al micro, ahí. Buenas tardes. Que has llegado ahí un poco in extremis, pero mira, nos ha dado una alegría. Muchas gracias por venir. Nosotros. Está junto a Luis Ral, también de los Pulse Beats. ¿Qué tal, Ral? Hola, muy bien. Ahí, joder. Sí, señor. Esos decibelios. Así como que no nos falte nada. Sí, señor. Pues nada, Ral, tú eres el batería de Pulse Beats. Habéis grabado un primer álbum, la verdad es que... Muy chulo. Majo. Muchas gracias. Ha quedado muy chulo. Me alegro que os guste. Sí, sí, ha quedado realmente bien. ¿Viene la intendencia? Sí, señor. Estamos mejor que queremos. Cuidadín con las cervezas, que ya nos han dado algún susto que otro. Sí. Pero bueno, siempre se agradecen. Junto a Ral están aquí pues concentrados en otros menesteres. Están Oscar. Alex y Óscar. Alex. Sí, hola, muy buenas. ¿Cómo va la cosa? Muy, muy bien. De vuelta aquí con vosotros. Sí, sí, sí, Alex repite. Sí. Alex repite. Este año repito. No, viene con una gorra distinta, por decirlo de alguna manera. Viene bajo otro seudónimo. Pero nos ha vuelto a generar intendencia y logística y además a acompañarnos en esta hora del programa, por lo cual estamos muy agradecidos. Un placer. Alex, que es miembro del grupo Ídolos de Star Radio, sí, y señor, que regenta un estudio de grabación aquí en Santander, Dry Division. Que eso es. Que, bueno, pues nos falta trabajo. Hombre, siempre falta, ¿no? Lo que falta es dinero, trabajo sobra. pero bueno, sí, estamos intentando sacar nuevas iniciativas en el estudio y ya eso hemos venido a hablar. Sí, hablaremos largo y tendido. Sí, señor, hablaremos de las Drive Sessions, una de esas iniciativas que mencionas, que realmente pues está estupenda, no solamente en concepto, sino también en factura. Y uno de los responsables es tu compañero Óscar, que también está por aquí. Óscar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Tú te encargas sobre todo de la parte visual, más que de la sónica, ¿no? Por así sí, decirlo. De la otra no controlo nada. Pues la verdad es que estáis haciendo un trabajo estupendo que vamos a poder escuchar aquí en la Isla de Encanta en Desvelarte. Pero antes, echar las presentaciones. Sí, señor. Y después de haber escuchado ya los Pulse Beats, luego escucharemos una de las canciones de esas Dry Sessions que graban Alex y compañía en su estudio. Vamos a escuchar una de las canciones que hoy Ral de Pulse Beats propone compartir con nuestra distinguida audiencia. Sí, yo voy a hacer un pequeño inciso y recordar a todos nuestros oyentes que oirán un ruido de fondo o ciertas voces y tal, y no están acostumbrados porque nosotros normalmente grabamos en estudio, no dejamos que nadie haga cosas ni ruidos raros, pero hoy estamos en la central de Santander, aquí en la Ensenada del Arte, donde hay unas exposiciones paralelas a este programa de radio que se está grabando hoy en Santander, y el personal está aquí disfrutando un poco de lo que se puede ver y disfrutar, así que... Sí, sí, hay exposiciones, hay un taller para disfrazarse así en plan de zombie, que está ahí partiendo la pana también, y estamos, pues eso... Rodeados por todas partes, por todos los lados. Así sí, que sí, nadie se asuste. Sí, sí. Bueno, pues como decíamos, ahora vamos a escuchar una de las canciones que Ral de Pulse Beats propone compartir con esta distinguida audiencia. Es un tema que se titula You're on My Mind, de los Cynics, leyendas garajeras donde las haya. Y bueno, pues primero la escuchamos, que es lo suyo, y luego pues que ellos mismos nos comenten su mecanismo y la jugada. Que nos cuenten el porqué. Pues escuchamos aquí en La Isla de Encanta, en Desvelarte 2012, en Santander, a los Cynics, por cortesía de Pulse Beats. Esta canción se titula You're on My Mind. Yeah. Hoy habrá un montón de canciones que tendrán que sonar, por eso vamos a sacrificar un poco el final de todas para que, si cabe, cojan alguna más. Hay alguna mítica que compartimos aquí entre Pulse Beat y los miembros de la Liga de Canta, y espero que también los de Drive Session, por lo menos haga gracia. Pero de momento hemos empezado con los Cynics, y que sean ellos mismos, que sean los Pulse Beat, que nos cuenten el porqué de esta canción hoy como favorita aquí en la Liga de Canta. Pues realmente he escogido un tema de los Cynics, este, porque podía haber sido cualquier otro, la verdad, porque nos gustan casi todos. Es un grupo que compartimos los tres miembros de Pulse Beat, y es como un grupo mítico garajero que es un poco el estilo que intentamos hacer nosotros, pero sin acomodarnos mucho en los patrones típicos. Ok, o sea que estáis intentando hacer vuestra forma de... O sea, viendo esas canciones o haciendo las propias y darle. Una más que nada. Eso es. Un grupo que nos gusta. Y un grupo que imagino que en la furgoneta no habrá golpes para ponerlo, ¿no? O sea, será fácil consensuar con los Cynics, ¿no? Es un clásico de vuelta de concierto. Fíjate. La verdad es que es impresionante lo de los Cynics, porque es un grupo que lleva tantos años, que sigue tocando, que pronto vienen, creo que vuelven de gira por aquí, por España, y que aquí, precisamente en España, no se sabe muy bien por qué, pero tienen una hinchada pues desde hace un mogollón de años, que sigue yendo a los conciertos, en Madrid por lo menos lo suelen petar, y que además la cosa no decae. No sé si es que se recicla o si son los mismos de siempre, pero... Además es un grupo que es que no, realmente no es por originalidad. Es que siempre siguen haciendo lo mismo, pero bueno, no te defrauda. Lo hacen bien, para qué cambiar, ¿no? Bueno, no sé si es uno de los grupos que habéis tenido en mente, supongo que sí, ¿no? A la hora, pero claro, se tienen tantas cosas en la cabeza, ¿no? A la hora de ponerse delante del atril y hacer canciones o ir al local a juntar ideas. A mí una de las cosas que más me ha gustado de vuestro disco, ya os lo hemos dicho, es la sensación de frescor que transmite, porque no deja de ser un disco de power, punk, pop, así todo un poco sí, mezclado, ¿no? Pero que funciona muy bien y sobre todo que a uno le alegra la mañana, da igual cuando lo pongas, te alegra la mañana, la tarde, te da mucha vidilla. Y siempre oxigena, ¿no? Que muchas veces faltan discos así, ¿no? Que te den vidilla. Si os ha hecho sentir eso, es un poco lo que queríamos. Prueba superada. No, y además es uno de esos grupos que cuando nos lo traemos a la Isla de Encanta, siempre hacemos una selección de sus temas, porque evidentemente calzar un disco en la Isla de Encanta va a ser complicado una hora normalmente, que es lo que solemos hacer, y tenemos que seleccionar pues eso, 3, 4, 5 temas, si caben. Y ya le decía a César cuando veníamos hacia Santander, dime qué canción está mola más. Digo, chico, pues no sé por cuál decidirme, ¿sabes? Porque casi todas me dan buen rollo y no pondría en la balanza una antes que otra por el simple hecho de que me mole más, sino que están más o menos equilibradas. Para mí es un disco que canción a canción está bastante equilibrado, por lo menos así ha caído en mis orejas. Sí, no sé vosotros si variedad es... también, además, que no es que hay variedad en el disco, entonces igual... se hace menos cargante en ese aspecto, ¿no? Eso es. Ya aprovechando que está aquí Alex, que ha sido la persona que grabó el disco vuestro, quería pues así preguntarte, aquí de los mozos, ¿qué es lo que más te mola del grupo, de los Pulse Beat? Sí. Pues bueno, aparte de como vosotros habéis dicho, la energía, me gusta mucho la composición que tienen. Sí, y la composición de sus temas, me parece que está bastante lograda, que es un... Pues son melodías que transmiten, como vosotros habéis dicho, ¿no? Que transmiten una energía o un cierto sentimiento sin entender las letras. Y luego me gusta sobre todo el carácter que tienen de power trio clásico, que al verles en directo coge otro matiz. El disco igual sí lo hemos producido más, pero cuando les ves en directo pide un matiz más crudo que mola, porque saca otro matiz que no les ves en el disco. Entonces es un grupo pluri, que se puede decir. Dos cosas que ha apuntado Alex y que nosotros no hemos sido capaces de hacer reseñar, y es que solo vienen 2/3 de lo que son realmente ahora mismo. Sí, falta Nathan, ¿no? Que nos ha dejado. Nos ha dejado, digo, así un poco. Se ha dejado un poco la estacada. Nathan tiene mucha suerte y está en Málaga de vacaciones. Okay. Ese sí que sabe. Sí que sabe. Aunque hoy haga mucho sol en Santander, no es lo normal. Sí, sí, sí. Y la verdad que gran parte de la fuerza de la frescura de los Pulse Beats la debemos a Nathan, porque tiene una forma muy peculiar de tocar la guitarra y de cantar, tiene una voz muy característica y es un poco loco tocando la guitarra con mucha fuerza y energía. A veces es un rompecuerdas. Fíjate que a mí una de las canciones que espero que suenen en el programa, una de las canciones vuestras, que se titula, lo tengo apuntado por aquí, Your Power Pop Voice. La primera vez que la escuché dije, coño, esto puede ser el primero o segundo disco de los Jam, ¿sabes? Y eso, esa pegada, ese arañazo, ¿sabes? Tampoco es tan fácil de conseguir. Ese arañazo guitarrero, me refiero, sobre sí, todo. Sí. Esa fuerza en la guitarra. Hay bastante influencia ahí de Jam, de Clash, también bastante. Yo creo que es una... Y Ale, ¿se portaron bien durante la grabación o tenían mucho tormento? Fatal. No, no lo volveré a hacer. No lo volveré a hacer. Oye, nunca más. Los conocemos desde hace bastante. Por ejemplo, con Ralmos, pues, cuando éramos chavales, teníamos un grupo de hardcore en sus momentos, cuando aquello... Hay bastante confianza, entonces, pero sí, se portaron bien. Lo hicimos todo al camino. Ya es la segunda vez que... Bueno, se podía decir que la tercera vez que pasan, ¿no? Por el estudio, sí, entre la drive session y las dos grabaciones. Tiene un EP que también lo hicimos y este. Yo he encantado de trabajar con ellos. Encima es música que, pues, que es realmente la que más me gusta. Y trabajar en el estudio, pues ya para mí es una gozada. Porque puedes trabajar en lo que realmente te gusta y ellos lo hacen. En breve volveremos. Y basta de chuparle la polla que ya, ¿eh? Ya está bien. Uy, perdón, no se puede decir esto. Quiso decir pene, pero no le salió. Bueno, ya ha mencionado Dry Sessions. Y ya menciona también en el directo. Y ya sabemos que van a pasar por la capital del reino. Sí, es verdad. El 5 de octubre estáis tocando en Rock Palace en Madrid, ¿no? Efectivamente. El 5 de octubre estaremos en Rock Palace con nuestros amigos de Terrier. Uh-huh. Y nuestros también amigos de Dead Mustangs. Uh-huh. Bueno, así pues que apunten fechas. Ya les iremos ampliando información a través de nuestra página web y demás. Como siempre. A nuestra distinguida audiencia. Bueno, pues decíamos, Dry Sessions sí, es, son otro, el 50% protagonista de nuestro programa hoy aquí en Desvelarte. Y vamos a escuchar una de estas sesiones que Alex y compañía pues registran en formato audiovisual, no solamente sónico, en su estudio Dry Division. Empezamos con Sol Gestapo, unos viejos conocidos. Sí, señor. Estuvieron con nosotros junto a Idolor de esta radio y Stone Tucon y nos hicieron compañía en la pasada edición de Desvelarte aquí en Santander. Pues vamos con ellos. Esta es una de las Dry Sessions registradas por Sol Gestapo. Gestapo, otra vez de nuevo en la Isla de Encanto, sonando por gentileza hoy del amigo Alex y Oscar, que han venido con esa drive session debajo del brazo. Sí, señor. Y para los legos en la materia, pues os vamos a pedir que así sucintamente, brevemente, pues expliquéis al respetable en qué consiste y cómo os ha ocurrido esta historia de conjugar un poco pues la grabación en directo, la grabación en estudio, el sonido, la imagen. Contadnos. Adelante. Vale. Está bien. Vale, lo diré yo. Cabrón. Pues nada, la idea es clara. Realmente yo pues tengo un estudio de grabación, que es Drive Division, y desde hace tiempo quería aprovechar el espacio para hacer una cosa pues más interesante y recuperar un poco la energía de los grupos en directo a la hora de grabar. Que es una cosa que se ha perdido mucho con las grabaciones multipistas y ya. Y basándome en las Peel Sessions famosas, en las sesiones de la BBC y tal, veía bien hacer lo que es un vídeos en directo, viendo la energía del grupo y grabar toda esa actuación pues bien registrada, con la calidad de un estudio. Entonces salieron así las revisiones. Contacté con Oscar, que es un viejo amigo, y con Guti, Enrique Guti, y el Meji, cuatro amigos que se dedican al vídeo, y conseguimos hacer este proyecto. La idea, forma especialmente, es hacer un especial de una banda al mes y grabarles cuatro canciones, y cada viernes de cada mes colgar un tema. Entonces el grupo se va con cuatro canciones bajo el brazo. Bien contento. En audio y vídeo, bien contento, sí. Pues nada más que felicitaros, porque la idea nos ha parecido muy buena. Hemos quedado gratamente sorprendidos con los vídeos que fue por donde localizamos un poco, sin conocer a Alex, que fue luego lo confirmamos directamente con él. Lo localizamos a través de YouTube. Ahí la localizamos buscando en internet y tal. Y dijimos, anda, coño. Coño. Y, no, el principio fue, qué guay, que está de puta madre esto. A ver, ¿quién son estos de las Drive Session y tal? Y empiezas a ahogar y a última hora pues aparece el amigo Alex por ahí por medio. Y pues grata sorpresa, porque vimos que se graban canciones muy chulas, queda muy bien el vídeo, aparentemente y estéticamente queda muy bien. Y, joder, iniciativas de ese calibre pues son siempre de aplaudir y de achuchar para que salgan adelante y continúen. Sí, desde luego que sí. Alex. No, bueno, la idea también es intentar apoyar a muchos grupos que hay hoy en día underground y que tienen la calidad, y ahí pueden demostrarlo de una manera que tienen los medios para demostrar lo que valen. Uh-huh. Que hoy en día no hay sitios ni focos para salir adelante. Entonces creo que es un buen apoyo, un buen trampolín para los grupos. Una forma pues más o menos entre casera y semiprofesional, se podría decir, sí, sí. Pero al final con un muy buen resultado. Estamos muy contentos. Bueno, dime, escuchamos otro temita. Vamos a poner un poco de música. Digo yo, o sea, que si quieres que hagamos otra cosa. No, me parece bien, bien. Vale. Una de las favoritas de Drive Section. Sí, vamos a pinchar Destination Venus, un clásico de los recillos, pero resulta que la tecnología... En fin, que te voy a contar que tú no sepas, cariño. Y vamos a pinchar a Décima Víctima. Venga, sí, que suene. Que también es favorita, ¿eh? Sí, es una de las que ha traído. Son muy válidos. Pues escuchamos Un Hombre Solo, clasicazo oscuro y underground y escondido del pop español de los 80, Décima Víctima. En su silencio. yo le pierda y caiga en tierra, sobre la tierra. Décima víctima, uno de los grupos underground míticos de hace ya tiempo que nos vuelven hoy a la Isla de Encanta, que no había sonado yo creo nunca en la Isla. No, no me suena a mí. Ni porque lo pusiéramos nosotros, ni porque ningún invitado lo trajera, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción. Sí, señor. Sí. Cuéntanos un poco, Alex, aunque sabemos, nos consta que todos estos grupos más oscuros de los años 80 aquí en España, pues te molan, ¿sabes? Sí. Pero cuéntanos un poco sobre Décima Víctima. Sobre todo porque lo he traído, aparte porque está claro porque me gustan, era por el comentario que estábamos haciendo antes sobre los grupos underground que hay en España, de cómo cosas en el pasado han pasado un poco inadvertidas y con el tiempo ahora sí se le han dado mucho tributo y mucho bombo y reediciones, pero cuando realmente se les tenía que haber hecho caso es... En el momento, ¿no? Uh-huh. Ya es una cosa obsoleta que sí es muy. Una cosa muy. Un poco snuff, ¿sabes? Pero bueno. Por eso la he traído. Hombre, la verdad es que era un grupo muy personal, muy. Sí, la verdad es que igual era difícil de entender, ¿no? En aquella época. Pero sí, yo creo que era más complicado. Era más complicado. De encasillarle o de darle su hueco, ¿no? En aquella época que estábamos a. O los que estaban a otras cosas, yo creo. Claro, ¿no? Y demasiada información y eso igual. Pero al fin y al cabo ahora lo ves, ¿no? Y igual lo ves lo más puro de toda aquella época, ¿no? Que ves otros grupos que igual picaban de varios estilos intentando encontrar y ellos seguían una línea recta en su estilo. Y me parece muy... Bueno, me parece un gran grupo, vamos. Y de hecho lo que comentaba Alex es completamente cierto porque hace cosa de año y pico, dos años, se reeditó pues toda la discografía y claro, de repente fue como una especie de eclosión, ¿no? De, pues eso, de... Pues, sucede a menudo, ¿no? Hostia, ¿cómo se nos pasó en su momento, ¿no? Un grupo así tan, tan peculiar y tan personal, ¿no? Bueno, dime. No, que bueno, por eso es la idea de las live sessions en concreto, de traer a grupos, dejar registrado. Yo creo que con el tiempo va a ser una cosa bastante interesante históricamente, ver grupos en su momento, en su máximo esplendor, que mola. Andai pillando ahí buque y esas cosas. Bueno, pues... Volvemos a los Pulse Beats, que están aquí, arrinconados, están calladitos. Vamos a escuchar otra canción de vuestro primer disco vamos a seguir comentando, ¿no, Julio? Seguimos comentando la jugada. Esta es una favorita particular, personal mía. Vale. Me mola mazo. ¿Qué son entonces? Pues nada, vamos por ella. Espera, verás. Faltaría. Pongo esto aquí al 5, no quiero rimas, que te conozco. Que yo soy ladrón. Poeta. Y por eso. Y escuchamos a The Pulse Beats aquí en la Isla de Encanta. Estáis moviendo el pie, si lo sé, no, que no disimule nadie porque es fácil, no puede contenerse con esta música. Creo que sí. Hacer guitarras en el aire, tocar la baqueta sin tenerlas en la mano, es fácil con esta música. La verdad es que sí. Esta canción, Your Power Pop Boys, a la que antes me refería, es una de las que más me mola y que tiene esa energía, es que, en fin, contagia. Sí, señor. O sea, en relación a lo que veníamos hablando, es el primer tema que Drive Sessions subió a internet de Pulse Beats. Ah, qué bueno. Uh-huh. Vosotros también habéis pasado por ahí. Claro. Sí, sí. La verdad es que todo está hoy íntimamente relacionado, ¿no? Porque nosotros llegamos a Drive Sessions viendo una Drive Session del grupo paralelo de Antonio de los chicos. A la sazón, uno de los dueños de Folk, que es el sello con el que vosotros sacáis vuestros discos. ¿Cómo es la grandísima cosa? Persona, Antonio. Sí, desde luego que sí. Allí tenemos a su par, en Madrid tenemos a su par, a Gerardo. Sí. La verdad es que el trabajo que hace un sello como Folk, a mí no sé cómo lo veis vosotros, que al fin y al cabo pues estáis vinculados con ellos, ¿no? Pero a mí me parece, no sé, digno de elogio. De elogio, sí. por lo menos. Para nosotros ha sido una ayuda impresionante. ¿En qué sentido? En el sentido de que la cantidad de contactos que ellos manejan y la ayuda que ellos hacen en cuanto a la promoción del disco, o el hecho de que esté disponible en tiendas en toda España, es muy importante. Uh-huh. Además, hoy han tenido el detallazo Pulse Beats de regalarnos vinilacos. Unos vinilacos agradecidos hasta límites insospechados. Guapo. Que eso, eso es mola. Para que animéis a vuestros colegas de que lo compren, ¿eh? Hombre, faltaría. Se lo enseñaremos. Mirad, si queréis estar en la onda, el Pulse Beats. El primero es gratis. Luego ya si eso hablamos. Pues que lo sepáis, buscar por ahí folk en internet, tendréis un catálogo la mar de majo y podéis encontrar también el primer disco de los Pulpits en vinilo. La verdad es que, en fin, merece la pena, sí, mola señor. mola más así. Julito, tengo que buscar aquí algún búscate tema. Búscate una canción, sí, búscate una canción, porque además es una de las favoritas. Te dejo con estos señores. De Pulsy, ¿vale? Sí, sí, tú tranquilo, que ninguno vamos a salir corriendo, o sea, que no cunda el pánico. Vale. Pues mientras, como decimos, César busca un tema de los favoritos de Pulsy Beat y de los que suscriben esta Isla de Encanta, pues comentar eso, que Folk está haciendo un gran trabajo, que con el año pasado ya nos encontramos a Sugesta, porque es otro de los grupos, y también pues eso, amalgama con Dive Session en el tema de Grizzly y... ¿cómo es el...? Grizzly and Grizzly. Sí, señor. Mi inglés, como podéis observar, vosotros no lo sabéis. Los que nos siguen encomiablemente, que no tienen precio, semana tras semana, saben que ni precio ni nada mejor que hacer. Eso. Saben que no pasé del primer curso de CCC, entonces por eso no busqué donde no hay. No, ya no nos lo tienen en cuenta. No, gracias a Dios. Y como decíamos, pues eso, una amalgama de ahí de situaciones y todo lleva a lo mismo y en una buena situación y nivel. Y es de agradecer, la verdad. Bueno, tengo aquí un tema seleccionado que sé que a ti te va a tocar aquí en Miocardio. O sea, lo sé. Porque es uno de tus favoritos. Sí. Mariconetti. Es uno con... lo sé yo. Lo sabemos. Es uno con lo que terminamos las sesiones. Se pincha. Exacto, que por cierto, hay que decirlo, aunque esto va en diferido, pero lo decimos también. Sí, sí, dilo. Que después nos vamos a pinchar al Garaje Sónico. Sí, señor, como ahí, en la sombra pinchas. Ahí, a cerrar la programación de Velarte 2012. Sí, el año pasado empezamos, esta noche, cerramos lo que es del Velarte 2012. Están ahí de festón, solamente esperamos no salir emplumados del barrio. Con eso nos conformamos. Hasta arriba de brea y con plumas. Pues vamos a escuchar Menea el Bullarengo, un clásico de los primeros Siniestro Total. Luego Ral nos contará el porqué. Pero de momento os dejamos con Menea el Bullarengo, esto es Siniestro Total. Baile de San Vito. Sí, Manhattan movie. Sí. Paz de Viena. Sí. La Marsellesa. Sí. Para los que seguimos aquí en la Lea de Encanta, un temarraco de Junia Hernández y sus secuaces. Y que sean los Pulsy Beat que nos cuenten el porqué. Nosotros ya lo hemos dejado claro, pero ellos también tienen su intrahistoria con esta canción. Bueno, pues aparte de que nos gusta mucho Menear el Bullarengue y Siniestro Total de su primera época, con este tema cerramos la presentación del disco, que fue una ocasión bastante especial. Además, exclusivamente para ese concierto, es la única vez que la hemos tocado en directo. Y bueno, fue especial porque la presentación del disco la hicimos en un barco en la Bahía de Santander con nuestros amigos de Sol Gestapo, que ya hemos mencionado. Y la verdad que al terminar el concierto y tocar este tema, la imagen que yo veía desde la batería era prácticamente igual que el videoclip de Menear Bullarengue, no sé si lo habréis visto. Me imagino en un que bar, sí, ¿no? El gran videoclip, el ya videoclip de todos los tiempos. Y este quizá, o sea, un grupo como Siniestro Total está más lejos de cómo sonáis vosotros y de lo que uno puede intuir, ¿no?, al escuchar vuestras canciones. Pero sin embargo también están ahí, forman parte, ¿no?, de vuestra educación sentimental, ¿no? ¿Y cómo os apañasteis con la letra? ¿Quién la cantó? Fue un poco a medias, ¿no? La cantó Ral y Nathan y yo nos apañamos con los coros. Yo canté la parte de castellano. Bueno, yo canté lo que son las estrofas. Nathan cantó la parte de Bullarengue, que le costó lo suyo. Fue muy divertido, la verdad, lo pasamos muy bien. Bueno, a ver si hay oportunidad y la registramos, porque también esa versión tiene que tener su encanto, seguro. La buscaremos también. ¿Y ya la habéis desterrado de vuestro repertorio? Estábamos justo ahora hablando de volver a tocar, en alguna ocasión. Sí, ¿no? ya volverá, algún día. Ahora, antes comentaba Real que soléis terminar con una versión de los Badcocks, ¿no? Normalmente los conciertos. Sí, siempre, sí. Sí, la solemos reservar para el final, es como un clásico ya que la toquemos. Sobre todo en nuestros primeros conciertos sí que la utilizamos. Nos gusta mucho los Badcocks también y de hecho el nombre de Pulse Beats viene un poco de un tema de los Badcocks. Y bueno, yo creo que nuestros 5 primeros conciertos terminamos con esa con una versión. Sí, de vez en cuando vuelve, la tocamos de vez en cuando. A mí me flipa, este verano volví a ver a los Badcocks en directo y me impresiona, sí, cómo, siendo ya tan mayores y están cascados. Cómo lo dan. Pero joder, colega, qué tío. Parece que tienen 15 años, tío. Yo quería llegar así a mayor, fue tío, impresionante, que... en serio. Y además, otra cosa que me moló fue que había como una especie de mezcla entre el público, entre gente muy pureta y mayor, ¿no? Que ya estamos cascados. Hay muchos. Y que, en fin, tuvimos nuestro momento. Y también mucha gente joven que se subía por las paredes. O sea, chavalillos que ya estaban ahí infectados completamente. Y dice, bueno, pues por lo menos ahí hay un recambio, un relevo. Sí, hay relevo generacional, que eso es importante. Sí. Que en habiendo buenas canciones, como es el caso, porque es que los tíos, claro, estuvieron una hora y poco tocando, pero no había ni una canción de relleno. Eran todos singles. Eran todos singles. ¿Cuándo les vimos aquí en Santander? El último Turbo Rock, yo me quedé impresionado también. Triunfaron fue también. Fue una pena, ¿no?, que tocaran tan pronto, pero muy bien, muy bien. A mí me levantaron todo el día. Sí. 6 de la tarde, perfecto, vamos. Bueno, mozos, seguimos, más canciones. Seguimos. Volvemos a las Drive Sessions. Bienvenidas. Nos vamos con Gris y Gris. Gris and Gris. Gris and Gris, sí. Pues vamos a escuchar una canción que se titula Quiero ser negro. Tiene claqueta y todo eso, o sea, que tarda un poco, sí, en empezar. Sí, tarda un poquito la claqueta. Pero no, un poco, sí, ya está ahí. A ver, se oye ahí. Ahí está. We'll be right back. Pues esta fue la canción justamente con la que descubrimos todo el pastel al amigo Antonio ahí dándolo todo. Con ese Quiero Ser Negro, dando ahí multitud de argumentos y el porqué de querer cambiar de raza. La verdad es que además que el vídeo está muy chulo, está muy chulo también. Está muy chulo. Yo no sé, es mucha movida montar algo pues que es un trabajo tan concentrado de unas poquitas horas, ¿no? Y que en fin, tiene que funcionar, o sea, no, esa es la putada, ¿no? Que lo es. Explícalo tú. Que a mí me da la risa. Bueno, básicamente para los escenarios contamos con artistas de todo tipo, desde fotógrafos, decoradores, escultores. La verdad es que se aprende muchísimo porque trabajamos con artistas de muchas disciplinas y no solo es música, la verdad. El decorado en sí mismo lleva más trabajo que el día de grabación, casi. Y ellos, cuando llegan y ven todo el pastel montado, ¿no? Y todo, no sé, dicen, hostia, esto, en fin. Guay, sí. Sí, se sorprenden, pero básicamente lo personalizamos para ellos. Intentamos captar su esencia y más o menos hacer un decorado en consonancia. Bueno, y contadnos, ¿qué tenéis ahí en cartera próximamente? ¿Qué vais o qué pensáis o qué esperáis registrar en las sesiones? Buena pregunta. buena pregunta. Bien hecho. Pues, ahora mismo, este mes, estamos con Terrier, un grupo de Madrid, que pues estamos por el segundo. Ahora vienen del Villa de Bilbao, que han estado dos finalistas. También amigos, aquí nos hacemos amigos todos. Porque hay dinero no, pero amistad hay muchísimo. ¿Eh? A raudales. Y lo siguiente. Expósito y Harto Sopas. Sí, Expósito y Harto Sopas, que es un agente de hip hop de Madrid también, que hacen un hip hop muy especial. La sesión que han hecho una sesión mucho más loca que un MC y un DJ. Uh-huh. Han metido saxo, porque bueno, también son músicos, han metido teclados y tal, y ha sido una experiencia bastante psicotrónica, podría decir yo, dentro del hip hop. Y va a ser muy divertido. Y bueno, vendrán Burning Cuchillo, que es un grupo de cruz de aquí, bastante burro, nos apetece meter un poco de caña. Y algún grupo que, bueno, todavía está por confirmar, que es lo que intentamos hacer muchas veces, grupos que están de gira, intentar, pues, traerles para acá y secuestrarles y hacer una sesión. que también nos interesa, pues, tener un poco un enfoque internacional o algo así, que nos dé un poco de vidilla y por el momento, ¿no?, de grabarlo. ¿A quiénes habéis cazado del Guiri, por ahora? No lo sabemos. Es que no lo quieren decir. Está por ver. Es que no podemos decirlo. Estamos trabajando en ello. Sale corriendo la presa. Tengo aquí a los recillos. O sea, sí. Parecía que iba a ser que no. Pero ¿ah, sí? Y al final los has cazado. Tengo aquí a los recillos. Destination Venus. Una de las canciones que hoy los compadres de Dry Sessions nos proponen escuchar. Pues nos vamos a dejar, somos gente fácil. Tú no vas a objetar nada. No. Por claro Dios. Que no. Pues vamos con ello. Pínchamelo. Los recillos, Destination Venus aquí en la Isla de Encanta. Hoy estamos en Santander, en Desvelarte 2012. Destination Venus, where you are, I always go. I hear your voice on the radio. weakness. Holding your receiver, can you feel me coming nearer? Probing through the airways clearer, clearer, clearer. Destination Venus. My heart was never slow. Destination Venus. Where you are, I always go. Era patatera hoy, ¿eh? No nos ha faltado ahí el enganche, el zarpazo. No nos ha faltado de nada. No, está. Estamos tan a gusto. Embrutecidos. Pues sí, estamos escuchando Destination Venus, una de las canciones, en fin, una de esas increíbles canciones que los Recillo grabaron al principio de todo. Ese disco que no tiene una canción, que no tiene una canción mala, ese Can't Stand de Recillo. Y que, igual que los vascos también, a estos les vi hace más tiempo, como 4 o 5 años en el Sol ahí en Madrid, y es que pasaron por encima, ¿eh? Los tíos. Y ya tienen también su edad. Sí, su edad. Es el tipo de grupo que nos gusta en el Artery Sessions, un grupo de directo. Nos gusta secuestrarles y llevarles al estudio. A la cueva. Y que se dejen hacer. Sí. Bueno, no seáis timoratos. Venid a mí. Bueno, no sé si es fácil localizaros en ese Dédalo, que es la red en internet. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega hasta Dry Sessions? Contadnos. Básicamente tenemos Facebook, tenemos MySpace y un canal en YouTube que de Dry Sessions. Es muy fácil, vaya. Vamos, que no hay excusas. No, ninguna. Que es que si no lo ves porque no quieres. Claro, no te hagas ahora lonchas. Y de todas formas, nosotros cuando colguemos este programa en internet, que lo haremos en su momento, enlazaremos convenientemente para que nadie se haga lonchas. O sea, claro. Posibilidades 100.000. Que ya lo conocemos. Que nos conocemos. Pues eso, tenéis ya buena parte del trabajo que se están currando aquí los compadres de Dry Sessions. Y, en fin, todo lo venidero, con esos secuestros que están pendientes. Esperemos no fallar ningún mes y que sean muchos años. Cada mes ya llevamos... ¿Cuántos llevamos? Prácticamente una temporada. ¿Nueve? Sí, 10 meses. Llevamos 9 grupos y esperemos que no haya parones, vamos. El primer viernes de cada mes, ¿no? El primer viernes de cada mes. Día nuevo. Pues permanezcan atentos a sus pantallas. Ahora nos apetecería escuchar otra de las canciones que nos propone escuchar de Pulse Beats aquí en Desvelarte y escuchar otra canción de su disco. Sí, señor. Así que vamos del tirón, Julio. Sí, señor. ¿Para qué vamos a darle más bola al asunto? Pues venga, vamos a escuchar. Vamos a poner uno de los temas favoritos de Pulse Beats que ha sido al final. Sí, es una canción de Jay Ritter, del difunto Jay Ritter, que en gloria esté, se titula Oh, It's Such a Shame, y no va a defraudar. Este hombre no defraudaba nunca. Ponga las orejas en on. Vamos con ellos. Jay Ritter, por cortesía de Pulse Beats. Shame, oh, it's such a shame. Oh, it's such a shame. Estamos llegando ya a la recta final de esta Isla de Encanta. Se nos ha pasado volando, como es menester. De otra manera sería raro. Y lo que le vamos a pedir a Pulse Beat es que nos hagan un breve comentario sobre el porqué de esta canción hoy, la Isla de Encanta, como favorita. Pues bueno, Jay Ritter, yo creo que bueno, desde siempre una influencia importante en el grupo. Y vamos. No, además, los nuevos temas nos están saliendo más en una línea un poco más cañera y siempre comentamos que algunos riffs que nos salen se parecen bastante a sus temas y tal. Vamos a ir un poco más en esa onda para lo próximo que grabemos aquí en Drive Division con Alex. Va a tener un poco más de caña. Sí, más crudeza. Bueno, esperáis, ya tenéis más o menos plan para que esté terminado y publicado. ¿O bueno, lo que tenemos planeado es meternos ahora en noviembre así, uh-huh. Y luego ya veremos si es un EP o lo que hacemos con ello, o un disco compartido, habrá que verlo. Estáis también ahí, pues, barajando posibilidades. Compartir, ¿no? Disco también. Hombre, compartir es vivir, ya se sabe. Eso es así. No, y claro que sí. Sí, sí. Mola de poder... No, y así te das a conocer también, claro. En otros sitios y bueno, es una manera de promocionar también. Es claro que sí. Pues la verdad hacía un huevo que no escuchaba a Jay Ritter y me ha molado. Sí, sí. Menuda experiencia. Lastimica, qué cacho de talento que tenía este hombre, ¿eh? Sí. Joder. Qué una pena. Desde luego. Bueno, mozos, una cosa más. No les hemos preguntado a los Pulse Beat si es fácil llegar hasta vosotros a través de la red. Pues muy sencillo, de Pulse Beat en Facebook. Luego tenemos de pulsebeats.com, uh-huh. Que es nuestra página, es un blog. Bueno, hay de todo. Hay pues noticias, bueno, música, de todo. Y tenemos canal de YouTube. Canal de YouTube no, pero tenemos muchos vídeos. Así que va a ser una cuestión de abrirlo. Oye, eso, hay que ponerse. Tiene una Drive Session. Y en Drive Session también. Bueno, de momento y hasta que se curren el canal de YouTube, pues tienen su propio blog, su propio sitio en la red y un espacio en Facebook que podéis visitar cuantas veces queráis. Y os recordamos, para los que nos vayan a escuchar, los próximos días, uh-huh. Y estén cerca de Madrid y su área de influencia, el 5 de octubre en Rock Palace, míticos locales de ensayo, con sala de conciertos Sitos, junto a la estación de Atocha en Los Madriles, vais a estar tocando junto a Terrier y Dead Mustangs. Y Dead Mustangs. Apunten, no que fallen, que y estén no allí. Faltar. Eso es, falta de lo que se trata. Animarse. Julito, nos vamos. Vamos a despedirnos como se merece. Sí. Muchísimas gracias a Pulse Beat y a Alex y Oscar de Drive Division. Gracias por acompañarnos aquí en este programa de Develarte. Por supuesto, a los miembros desde el mejor de los sentidos. Y sí, el mejor, por favor. De Develarte. Y a los miembros dos también. Miembros y miembras. Y yo qué sé. Que ha sido un auténtico gustazo, otro año más. Sí, la verdad es que sí. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Sí, sí. Nada, un placer. Todo un placer. Gracias a todos. Nada, pues eso, que os vaya muy bien y esperamos que tengamos un huequecillo en nuestros quehaceres domésticos para pasar a veros por el Rock Palace. Y a vosotros os seguiremos la pista de momento en la red también. Lo mismo digo, a vosotros también. Muchísimas gracias por venir y os vamos a dejar con un tema de Pulse Beats. Se titula Song for Cecilia y está incluido en su primer álbum Rutilante, que podéis adquirir en las mejores tiendas del ramo o por internet. O sea, ya si os van más o mola más el rollo de unos y ceros, pues por internet. ¿Que os mola ir a la tienda? Preguntar por Pulse Beats. Y a nosotros directamente también nos los podéis comprar. Escríbanles. Mande un mes, señor. Que están por la labor, claro que sí. Bueno. Luis, Ral, Oscar y Alex, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, majos, terminamos nuestra breve andadura en Desvelarte 2012, Julito. Y comenzamos nueva temporada. Esperemos que para primeros de octubre tengamos ubicación, que ahora andamos un poco desmadrados. Seguiremos informando. Seguiremos informando a través de la red. Y nada, esto es el comienzo de la temporada número 14. Exacto. Os dejamos con The Pulse Beats. Esta canción es Song for Cecilia. Hasta luego. Vuelvan pronto.